El día 20 de octubre de 2021 se realizaron los alegatos de clausura del juicio contra Víctor Pulgar, quien el 18 de junio de 2016 secuestró a Nicole Saavedra Bamondes para torturarla, golpearla, violarla y finalmente asesinarla. El cadáver de Nicole apareció el 25 de junio del mismo año en un sitio de Eriazo ocupado informalmente para lanzar basura en un sector de Limache, en la quinta región de Valparaíso. Nicole Saavedra se dirigía a su hogar aquella mañana y subió al autobús que conducía el asesino. Desde ese día se le pierde el rastro, manteniéndose desaparecida por una semana. La justicia ha actuado con desprecio y desdén ante este caso, dejando en evidencia su marcado sesgo y discriminación de clase, género y sexo, pues Nicole era una lesbiana pobre de un sector rural de la quinta región. Por eso, el caso ha tenido cuatro fiscales, donde los tres primeros demostraron su incompetencia y negligencia, dificultando conseguir verdad y justicia de manera oportuna. No obstante, gracias al trabajo de María Bamondes, prima de la víctima y activista en búsqueda de justicia, junto a diversas colectivas y redes lésbicas y feministas como Justicia por Nicole, se ha logrado dar visibilidad pública a nivel nacional e internacional del caso y con ello lograr que se retomaran diligencias que se dilataron en el tiempo. Cabe destacar de manera especial el trabajo de la abogada de la familia de Nicole, Silvana del Valle, quien el día 20 de octubre destacó en su exposición en los alegatos de clausura del juicio contra Víctor Pulgar, realizando una excelente presentación del caso, dejando en evidencia que el crimen de Nicole Saavedra es un crimen de hurto, secuestro con privación de comida, alcoholización, violación y homicidio con agravante de alevosía y con motivo relacionado con la identidad de género, identidad personal y apariencia personal de la víctima, es decir, contra una lesbiana y camiona visible. Silvana del Valle afirmó en los alegatos que este crimen se trata de un lesbicidio o lesbofemicidio, pues antes, durante y después del crimen se evidencia que hay motivación por su sexo, orientación sexual, identidad de género y apariencia personal. En la información que entrega la abogada querellante, advierte que el asesino ha señalado textual: "Me aproveché de las circunstancias", practicando la violación correctiva o, como preferimos nombrar, la violación lesbogódica. Esto es posible afirmar, pues el mismo acusado reconoce que Nicole le señaló que era lesbiana y él afirma que esto era evidente por su aspecto y vestimenta. Para destacar la motivación de odio, Silvana del Valle señaló además que el asesino dejó el cuerpo de Nicole en un sitio Eriazo usado informalmente para dejar basura. Por ello es indiscutible que se trata de un crimen de odio. Es lo que las organizaciones lesbianas y feministas han venido diciendo desde un principio y lo que Silvana del Valle defendió con grandeza en su intervención en los alegatos. Pero además, la abogada solicita que el fallo pueda servir para relevar la vida de las niñas, las mujeres y lesbianas. No obstante la impecable argumentación de Silvana del Valle, el día 21 de octubre, en la lectura de veredicto del juicio oral contra Víctor Pulgar, el tribunal determinó declararlo culpable del delito de secuestro, violación y homicidio de Nicole Saavedra como autor directo e inmediato, considerando además la alevosía en este acto, pero fue rechazado por unanimidad el agravante de odio o discriminación. Nos preguntamos, ¿cómo entienden el odio los y las juezas? Si no fue odio lo que motivó al criminal, ¿qué fue entonces? Resulta evidente el negacionismo de la justicia y también la ignorancia, pero más evidente aún es la misoginia de la justicia patriarcal, el odio a las mujeres tan implícito y naturalizado en el sistema judicial chileno. Y también se expresa la irresponsabilidad y falta de profesionalismo de jueces y juezas, pues diversas investigaciones, estudios e informes sobre este tipo de crímenes definen qué es el crimen de odio. Por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos señala que la violación correctiva, es decir, la violación lesbódica, es un delito de odio en el que una persona es violada debido a su orientación sexual o de género percibida, buscando que como consecuencia de la violación se corrija la orientación de la persona o se consiga que actúen de manera más conforme a su género. Por otra parte, investigaciones académicas sobre lesbianas afirman que el odio consiste en un profundo desprecio hacia la diferencia, en este caso a la diferencia que encarnan las mujeres que rechazan el papel femenino heterosexual. Cuando este odio está dirigido a las lesbianas, puede llegar a situaciones criminales como el asesinato, la tortura y la violación. Esta práctica fue demostrada de manera evidente en los alegatos donde se presentaron las declaraciones del asesino. Por eso, declaramos negacionismo, negligencia, falta de neutralidad e irresponsabilidad profesional de quienes por unanimidad rechazaron la motivación de odio. De manera paralela al proceso judicial que se lleva a cabo por el caso de Nicole, el Estado chileno ha criminalizado a María Bamondes, prima de la víctima, y a otras cuatro compañeras por la toma de la Fiscalía de Quillota en el año 2019, cuando se cumplían 3 años del crimen de Nicole y aún no se realizaban pericias básicas para dar con el asesino, como el rastreo del teléfono celular. Esta pericia se realizó tras la toma de la Fiscalía y permitió dar con el asesino. La acción realizada por estas 5 activistas, ahora imputadas, no generó daños materiales ni a personas. Y el Estado chileno, en vez de reconocer que esta respondía a la inoperancia del sistema judicial, decide invertir recursos en reprimir y criminalizar a quienes exigen justicia, recursos que superan con creces los invertidos en la investigación del asesinato de una joven de 23 años. Como Radio Humedales, repudiamos profundamente el negacionismo del odio de los jueces y juezas que integran este tribunal, ya que sabemos que fue el odio hacia Nicole Saavedra en cuanto lesbiana visible lo que detonó este horrible crimen. Consideramos urgente que la justicia pueda aceptar y entender que el lesbo-odio moviliza crímenes y manifestaciones de violencia y la justicia responde con un sesgo que produce impunidad al creer que por ser lesbianas nos merecemos el desprecio, la violencia, la tortura e incluso la muerte. Experiencias tenemos más de las que quisiéramos y esta negación realizada por una institución del Estado profundiza la vulneración del derecho a la vida de las lesbianas e impide establecer precedentes que garanticen la no repetición de este tipo de crímenes. Invitamos a todas a estar alertas y continuar movilizadas en todos los territorios para conseguir justicia por Nicole Saavedra Bamondes. Acabas de escuchar Editorial Sonora de la equipa de Radio Humedales en el contexto del juicio contra Víctor Pulgar, lesbicida de Nicole Saavedra Bamondes. De fondo, escuchaste la música del artista y DJ Ana Cook, compañera lesbiana asesinada en agosto del año 2017. Este crimen de odio, al igual que muchos otros, están aún en la completa impunidad. Comparte, agita, difunde.